un perpetuo anexo que conecta nuestra esencia entre papel y letras que penetran tu conciencia. La realidad se muestra en los escritos que secuestran la verdad que por mérito propio se hace consecuencia. Enarbolar mis vivencias a través de mis textos, hacer volar metáforas en distintos contextos con los que entinto de azul o negro cada estrofa. Y así yo desintegro tu egoísmo entre mis hojas. Son mi Excalibur y escudo, el poder con que sacudo tu cabeza dentro de este mundo mudo. Mi yo renace como el ave fénix, justo cuando llega el cenit se hace resplandor y en el fragor de la batalla te vi. Protegiendo mis sueños, yo de mi destino soy el dueño, porque tengo mis armas, bolígrafo y papiro, instrumentos que me respaldan. Cuando esta llave abra la puerta de la conciencia más pura, podrás lograr tus metas sin cruzar con ataduras. Verás cómo me encuentro tranquilo al ritmo de nuestro vinilo, sacando todo lo fino como el más fiel de mis amigos. Sigo en este mundo distinto que algunas veces lo pinto para opacar todo el tinto. Con mi propio instinto tomo mis propias decisiones y aclaro con visiones a muchos corazones. Tomo el lápiz al acorde y dejo que el papel lo absorba sobre un hombre noble. Con un redoble escribo sobre mi propio nombre y así me hago fuerte como este viejo roble. Más que valorar su función instrumental, se ha convertido para mí en un nexo sentimental. Mis compañeros en las noches tristes de cada mes, de aquellas tardes frías donde expulso todo mi estrés. Ellos conocen bien mi corazón, es tan palpable la emoción siempre, por siempre. Irreemplazable nuestra conexión, se quedará en el corazón siempre, en mi mente. Solo quiero un tintero y no es para escribir tonteras. Tantearás que de tanto trazar se transformó en mi esfera. Y ya de veras verás, en un clima medio propenso he tenido la fortaleza, la misma desde el comienzo. Extenso, intenso, en la rutina de mi ruta. Mi chaqueta no doy vuelta, no es reversible como Budas. No hay luto, aunque muera yo, mi esencia sigue viva. La trascendencia está en los barros, en las calles y en las esquinas. El tiempo será un artificio y más en el camino. Tengo sangre caliente y resistencia de un latino. Te aseguro que todo lo vivido no es pérdida. Fue aprender a encontrar la cura de las heridas. Ay, no encuentro definición hacia tu nombre. De este laberinto saldremos del horizonte. Ponte de acuerdo de que si vienes o si vas. Soy un hombre, no temas en esta faz con antifaz. Hazlo sin limitaciones, no habrá restricción. Siente como la de la mente, piensa con el corazón. Pero si en las buenas te quiero, en las malas te amo. Hip Hop es compañía, mi man y él juntos vamos. Más que valorar su función instrumental, se ha convertido para mí en un nexo sentimental. Mis compañeros en las noches tristes de cada mes, de aquellas tardes frías donde expulso todo mi estrés. Ellos conocen bien mi